Y también vamos a estar hablando de cuestiones vinculadas al trasplantes de órganos con Gaby Ramírez, que tú estuviste haciendo un recorrido. Sí, y más que nada desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva un poco más social, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora venimos hablando de cuestiones biológicas, fisiológicas, médicas, claro. Médicas, químicas. Bueno, yo estuve entrevistando a la psicóloga María Alejandra Rigali, que es psicóloga egresada de la UNR, es docente de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias Médicas en una cátedra en el cuarto año de Medicina, que es una cátedra electiva que se llama Donación y Trasplante de Órganos. Esta cátedra se crea en el año 2005, es la primer cátedra del país. Luego se suman a estos proyectos la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba, pero en 2007 recién. María Alejandra, además de ser docente en esta cátedra, en algún momento trabajó en el CUDAIO como psicóloga y su rol específico era el encargado de abordar el tema de la donación a los familiares de personas que podían ser posibles donantes. Claro. Un tema bastante delicado, si lo hay, digo, pensar en esta situación de una familia que está sufriendo y que tal vez no cuenta con la información necesaria como para poder decidir en ese momento donar o no los órganos de algún familiar. Claro, estamos hablando de familiares de una persona que o bien ha fallecido en ese momento, recientemente, o bien una persona que tiene muerte cerebral, digamos, en una situación complicada. Entonces, un equipo de psicólogos asesora a esa familia en el caso de que haya un trámite de donación. Sí, sobre todo con estos casos donde el paciente presenta muerte cerebral. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué conceptos o qué representaciones a uno se le manifiestan a nivel psicológico, por así decirlo? Claro. ¿Qué concepciones de la vida y de la muerte tiene uno, uh-huh, del cuerpo, ¿no? Bueno, estas cosas también las indagamos un poco con la antropóloga Marcela Baldata en la próxima entrevista. Pero antes vamos a escuchar a María Alejandra Rigali, que le preguntábamos sobre esta cátedra interdisciplinaria en medicina y por qué una cátedra de trasplantes y donación interdisciplinaria en medicina y, bueno, también el nexo de la formación interdisciplinar del médico con el psicólogo. Escuchamos. La idea es acercar a la facultad de medicina, sobre todo, ¿no? Conocimientos respecto de donación y trasplante, porque el rol del médico en todo lo que es el proceso de donación-trasplante es fundamental y eso no se ve en toda la carrera. Es una cátedra interdisciplinaria en donde se tocan distintos aspectos, tanto lo que es la determinación de la muerte encefálica, la donación de órganos, yo hablo un poco de entrevista familiar, se trata de transmitir a la gente a herramientas de notificación de malas noticias. Obviamente que el médico que asiste a la persona que fallece y que podría llegar a ser donante es un nexo importantísimo con la familia de la notificación de fallecimiento en sí. Y respecto del proceso de donación-trasplante, es el que tiene que notificar al CUDAIO que existe un posible donante. Creo que el punto más importante de la responsabilidad médica es poder avisar de la existencia de un posible donante. Después, todo lo que es entrevista, evaluación, si realmente puede llegar a ser donante de órganos o no, entrevista con la familia, mantenimiento hemodinámico, ablación, todo se encarga el CUDAIO. El médico es el que activa el proceso. Yo trabajo mucho todo lo que es entrevista familiar. Y más allá del tema de donación de órganos, siempre uno trata de darle herramientas para la relación médico-paciente y básicamente, que es para lo que a lo mejor estamos más entrenados, para todo lo que es la comunicación de las malas noticias, de qué manera. Lo que se intenta es brindarle herramientas como para que, o al menos que ellos sepan de que existen protocolos y modalidades de trabajo para notificar una mala noticia, para minimizar después todo lo que podría llegar a ser un impacto traumático y para facilitar todo lo que es adherencia a los tratamientos o a la toma de decisión, como en este caso. Bien, ahí escuchábamos entonces a la psicóloga Rigali. Alejandra Rigay, Alejandra, así es. Bueno, que nos comentaba acerca de la importancia, la centralidad de la figura del médico en un operativo de ablación y trasplante, no solo de una cuestión técnica, porque son los que saben hacerlo, sino el lugar del saber, ¿no? El paciente que tiene en el médico puestas todas sus esperanzas y toda la confianza para el tratamiento de su ser querido o de sí mismo. Uh-huh. Otra pregunta que le hacíamos a Alejandra era preguntándonos acerca de la poca manifestación de voluntad de donación que existe a niveles estadísticos en nuestro país. Si hay algo psicológico, si se quiere, en los sujetos que le plantean un obstáculo a la hora de manifestar su voluntad de donar. Y le preguntábamos cuál es ese mayor obstáculo, si es psicológico, si es institucional, digamos, a qué se debe. Y ella nos comentaba que se hicieron muchas investigaciones respecto de esto, pero bueno, hay un caso específico que es el de las comunidades urbanas, que es lo que se analiza en este caso, bueno, la ciudad de Rosario y sus alrededores, y nos comentaba un poco más acerca de esto en la entrevista. Escuchamos. Cotidianamente, y lo que vemos en algunas investigaciones, la gente tiene miedo. Tiene muchas fantasías, tiene muchos mitos y tiene mucha desconfianza en el sistema. Esto es lo que argumenta el 80-90% de las personas entrevistadas. Tienen miedo y desconfianza en el sistema. Ante este argumento, uno no puede ir y hacer una campaña en donde a favor de la solidaridad, o acá hay que generar confianza en el sistema sanitario, lo cual es. Nos excede tremendamente, ¿no? Esta cuestión de poder médico hegemónico, de la posición de poder y saber del médico respecto de los pacientes, esto se está transformando muchísimo en los últimos años respecto de cómo el hecho de la donación de órganos es tan sensible a la credibilidad de las organizaciones. Y lo que nosotros hemos encontrado es que la gente tampoco está confiando en los médicos, como en otra época. Entonces, esto creemos que justamente es un obstáculo a la donación, porque la gente tiene mucho miedo. No encuentra ese apoyo de saber y poder que tenía antes. Hay una cuestión de argentinidad, que al vivir en este país hemos gradualmente perdido la confianza en nuestras organizaciones. Yo creo que he transitado por un montón de sanatorios, hospitales, y hay equipos brillantes que trabajan muy bien. El problema es que como argentinos en este contexto social estamos perdiendo la credibilidad de que se tenga confianza en las organizaciones de salud. Facilita muchos procesos más allá del de donación de órganos. Sería importante que las personas discriminen y puedan ver que una cosa es el mal funcionamiento del sistema y que peleen por eso, y otra cosa es generar fantasías. Bueno, nos comentaba Alejandra acerca de esta poca credibilidad que detentan las instituciones argentinas, ¿no? Uh-huh. Convengamos que un operativo de ablación y trasplante, en un operativo intervienen un equipo de innumerables personas, desde jueces, médicos, policías, digo, hay muchísima gente y muchísimos atravesamientos institucionales que intervienen en esta situación, y ante el descreimiento, la poca credibilidad de todas estas instituciones en nuestro país, bueno, la gente tiene miedo de donar porque no tiene confianza en las instituciones. También le preguntábamos acerca de esta complejidad que se plantea en un operativo de ablación y de trasplante frente a la idea del tráfico de órganos, que hoy un poco nos adelantaba Javier, estos mitos y verdades acerca del tráfico de órganos, teniendo en cuenta que hay países donde vender órganos es una actividad legal. Y bueno, nos contestaba esto. Hay países donde vender un riñón, por ejemplo, es legal. Países de Oriente, en China, hay varios países. Bolivia, por ejemplo, era un país que hasta hace no muchos años tenía esta legislación. O sea, era legal que una persona quisiera vender su riñón, iban a un hospital, veían si eran compatibles y se trasplantaban. Esto no era una ilegalidad, ni se mataba a nadie, ni había un tráfico. Esto, cuando esto es legal, puede haber personas que viajen y realicen ese trasplante. El problema generalmente está dado en estas cosas, en que no tenés todas las garantías de bioseguridad para este trasplante en la mayor parte de las veces. Siempre necesitas de todo un dispositivo demasiado grande y demasiado importante, en donde muchos de estos países no lo tienen. Cada persona que está en lista de espera lo va a pensar mucho, ¿no? Bueno, era la palabra de María Alejandra Rigali, psicóloga, egresada de la UNR, docente de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Medicina, de la Cátedra Interdisciplinaria sobre Donación y Transplantes de la Carrera de Medicina. Muy bien, Gaby, muy amable. Vamos a seguir charlando de este recorrido que has hecho sobre cuestiones vinculadas al aspecto más bien social, a la cuestión de cómo se preparan también los recursos humanos. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Y está, como habrán escuchado también, Gaby Ramírez, que estuvo... Con su dulce voz. Claro, con su dulce voz, que solo se presenta y se elogia y se hace un autoelogio. Bueno, ya que estuve un ratito, quiero... Está bien. Que me halaguen. Yo funciono así, necesito cariño, que me traten bien. Tengo bueno, autoestima muy bajita. Hoy estuvo haciendo un recorrido por el aspecto más bien social de sí, lo que tiene que ver con trasplantes y donación de órganos. Y en este aspecto humanístico también va a presentarnos a una investigadora. Sí, la antropóloga Marcela Baldata, que es docente e investigadora de la UNR, quien realizó como tesis de grado una investigación que se llamó Del órgano a la organización, análisis institucional de una ONG de trasplantados de Rosario, ¿no? Esto de el acto de donar, pero, bueno, en este caso se dona un órgano, ¿eh? Uh-huh. Estamos en línea con Marcela. Buen día, Marcela, ¿me escuchás? Hola. Hola, Marcela. Hola, sí, Gaby. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos al ¿cómo aire. ¿Cómo estás? Vos sabés que estoy en la casa y la verdad que escucho muy bajo, así que pido disculpas si tengo que preguntar muchas veces lo mismo. Bien. No, bueno, te escuchamos que a lo mejor es un poco más complicada la conversación, pero escuchamos ahí el sonido de la calle, pero bueno, es un gusto tenerla aquí, Marcela, en estos minutos de Radio Universidad. ¿Cómo se interviene la antropología o cómo la antropología tiene que ver con el tema del trasplante? Bueno, mira, lo mío es un interés en particular en realidad, porque yo comencé con todo este tema en función de mi investigación para tesis de grado, en donde había apuntado primero a problemáticas que no estaban muy desarrolladas en el campo social, como era el HIV en su momento. Esto hablo de mediados del 80, fines del 80. Con lo cual empezaron todas las producciones y entonces unas producciones científicas y algunas sociológicas. Entonces decidí abordar otra problemática dentro de lo social que tampoco en realidad se trabaja demasiado y que era la donación de órganos. Uh-huh. Mi punto de partida fue trabajar con esta ONG de trasplantados que se llama Eritro, al cual le debo en realidad mi producción intelectual de ese momento, y sigo trabajando en esa asociación. Lamentablemente las personas con las que yo trabajé en su momento, como eran trasplantadas y algunos estaban en lista de espera, la mayoría ya ha fallecido, pero bueno, sigo como voluntaria en esa asociación dándoles todo mi aporte y mi conocimiento al respecto del tema. Una de las cosas que a mí me interesaba investigar era qué mitos había alrededor de la sociedad en función de la donación, ya que muchísima gente con la cual yo me encontraba, yo era donante natural, y cuando preguntaba acerca de la donación, inclusive mi familia, no estaban de acuerdo porque decían que los iban a matar para sacarle los órganos. Bueno, en eso centré mi punto de partida, y la verdad es que a las conclusiones que arribamos de acuerdo al entrecruzamiento entre lo científico, entre el padecimiento de la gente en la lista de espera, me hizo reflexionar al respecto y sacar algunas conclusiones de que técnicamente es casi imposible la donación clandestina, por lo menos en nuestro país. Y otra de los ejes en los cuales se trabajó era toda la cuestión de legislación acerca de la muerte cerebral o de lo que se concibe como muerte, digamos, en términos clínicos. Y también en función de lo judicial, cómo está legislada esta concepción de muerte, cuántos electrosplanos es necesario confirmar. Digamos que mi base empírica fue parte de la medicina, parte de lo jurídico y fundamentalmente lo que la gente decía al respecto. Claro. Y además, bueno, esto de poder pensar que para una ablación clandestina se necesitan 150 personas alrededor de esto es como como un, digamos, poder pensarlo que técnicamente es imposible, ¿no? No habría hospitales en los que se pueda pasar clandestinamente una ablación si intervienen tantas personas del área de la salud. Hola. Sí, Marcela, no, te quería preguntar, vos hablaste de esto de el concepto de la muerte, ¿no? Y desde un punto de vista antropológico, ¿qué representaciones tiene nuestra cultura occidental, si se quiere, acerca de el cuerpo, la muerte? Digo, hay una relación ahí un tanto conflictiva que tal vez hace que se disparen estos imaginarios, ¿no? De mi cuerpo, ¿qué le pasa a mi cuerpo cuando yo muero? La disociación que se hace, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que yo había trabajado en años previos, por eso digo fines de los 80, había trabajado la representación de la muerte, en donde la cuestión que regula, digamos, la noción de muerte en términos jurídicos es la muerte cerebral. Pero por otro lado, la muerte siempre es una muerte ajena, nunca es una muerte de uno. Aún en aquellos trasplantados, la muerte, o en aquellas personas en lista de espera, cuando hablaban de la muerte, o cuando hablaban de ese órgano, o de la necesidad, o de la esperanza más que necesidad de que alguien muera como para ellos obtener sus propios órganos y poder continuar con la vida, siempre era en relación a la muerte ajena, nunca a la muerte propia. Entonces esto en un tipo de enfermedad crónica como son las que padecen las personas que están en lista de espera, realmente para mí era una esperanza de vida, porque digamos, en torno a qué pasa con este órgano que se recibe y qué pasa con este órgano que se dona. A su vez, la vuelta que tiene es que, salvo un caso, que era un trasplantado de córnea, el resto de los trasplantados, todos eran donantes. Aún eran donantes con aquellas partes de tejido, porque el resto de las cosas de sus órganos en realidad no eran posibles de ablacionar o de trasplantar, por ablacionar sí, pero no trasplantar por el hecho del deterioro que ya habían tenido, ¿no? Entonces, digo, eso de poder pensar en la muerte nunca se proyecta hacia su propia vida. No es un proceso que ahí puede ser visible, de sentirse o de reflejarse. Y tendrá que ver, digo, ¿no?, esto de que en nuestra cultura no se habla mucho de la muerte, o esta cuestión de que se le tiene miedo a la muerte, lo que hablábamos hoy más adelante en el programa, de querer preservarnos la mayor cantidad de tiempo posible joven, de esta carrera contra vencerle a la muerte. Digo, tal vez nos cuesta mucho hablar de esto de donar los órganos o de hablar del cuerpo después de la muerte, por a diferencia de otras culturas, me pregunto, ¿no? Sí, y en algunas culturas, digamos, la noción de muerte está vinculada totalmente a lo natural. En la nuestra no, en la nuestra es totalmente artificial. Y aún cuando aparecieron todos estos casos en donde se ponía en juego la ley de eutanasia, parecía ser como que la mayoría de las personas, aunque esa persona estuviese mantenida artificialmente, preferían que estuviese mantenida y no pensar en que, bueno, en que esa vida podía, en que esa persona podía salvar otras vidas. Esto fue interesante trabajarlo en el viejo ECA, en las salas de terapia, en donde, bueno, pudimos entrevistar en ese momento a algunas familiares que estaban allí, que no concebían la donación en la magnitud que lo tenía. Pero sobre todo cuando uno decía, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que le parece que puede estar sucediendo? ¿Qué mitos puede haber alrededor de esto? Aparecía el comercio, fundamentalmente el comercio de órganos. Y mientras estaban en un hospital público en el que no todo era gratuito, aún la persona que ellos estaban tratando de cuidar. Entonces, digo, primero, es uno de los temas más complejos que tiene nuestra sociedad. Siempre que se asocia a la muerte, se asocia con una cuestión ritual, pero ni siquiera en nuestra sociedad tenemos rituales relevados. Hay ahora estudiante, hay una estudiante en particular que está trabajando los rituales dentro del cementerio, de uno de los cementerios de Rosario, y bueno, me parece interesantísimo porque la manifestación o la expresión que tienen sobre la ritualización en el velorio, por ejemplo, no está presentado gráficamente. Uno sabe que es un momento de dolor. La mayoría asocia la donación con el descuartizamiento del cuerpo, y bueno, esto no es así. El cuerpo se devuelve en el mismo estado en el que cualquiera puede ver en un velorio a cualquier muerto. O sea, no hay una diferenciación entre un cadáver que no tuvo ablación y el que sí lo tuvo. Y por otra parte, creo que bueno, también hay una idea, como es el tema de la cremación, en donde no hay voluntad expresa, ¿no? En ambas cosas, tanto en la cremación como en la donación de órganos, tiene que estar establecido. En la época en que yo hice mi tesis, la ley de donación no estaba sancionada como está ahora, en que todos somos donantes, salvo que expresemos la voluntad contraria. Lo importante de esto es que aún así, en nuestra legislación, sigue teniendo la fuerza total la decisión de los familiares. Aun cuando uno no haya tomado el tiempo, no haya decidido ir a decir que no es donante, en un trámite que se sabe que es o por carnet de conductor o por cualquier tipo de documentación, que uno sea pasible de que esa pregunta esté presente. Bien. Entonces, digo, como que funciona alrededor de ciertos mitos que, por lo menos en mi investigación, no tuvieron cabida. Y sí tuvo muchísima cabida la altísima complejidad en torno a las representaciones, tanto de la muerte como de la donación, y aún en lo que concebimos los investigadores en función de esto, tuvo muchísima cabida, que es un sistema complejísimo en donde no se puede decir que se apunta solo a uno de los aspectos de nuestro sistema social, sino que también están involucrados ciertas cuestiones de creencias, no solo por los mitos, sino por algunas religiones, por la concepción familiar, por la idea que tiene la gente acerca de su propia cosmovisión de nuestra vida, ¿no? Que es muy compleja en nuestra sociedad, ¿no? Bien, nuestra sociedad es mucho más simple. Marcela, muy amable por atendernos, y que tengas buen fin de semana, ¿eh? Gracias igualmente a ustedes, y felicitaciones por el programa que están llevando a cabo. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Marcela Valdata es antropóloga y nos estaba un poco contando estas creencias que aparecen muchas veces, ¿no? Cuestiones religiosas, sí, la concepción que cada uno tiene de la vida y la muerte. Y sí, y también el concepto, una institución que atraviesa esto, que es el acto de donar, el acto de dar, y el pensar también en ese acto que en algún momento podemos estar del otro lado. Digo, en algún momento las campañas que promovían la manifestación de la voluntad de donar, bueno, se ubicaban en ese lugar, ¿no? Interpelaban, si se quiere, o disuadían al receptor desde el punto de vista, bueno, vos podés decidir, hacerlo ahora, también, que después no hay nadie que lo haga en ese momento por vos, y también pensaba que en algún momento te puede tocar estar de aquel lado, ¿no? Claro. Y también yo quería cerrar un poco mi intervención del día de hoy. Después de toda esta información, este caudal de información que recibimos con el invitado, con el entrevistado, con las distintas intervenciones que hubo acá, si la gente le perdió un poco el miedo a esto del tráfico de órganos, sí, invitarlos a que en estas elecciones del día 27 de septiembre, el CUDAIO va a hacer una campaña en las mesitas de los padrones, ahí, claro, donde uno puede ir con su documento y al momento de votar manifestar por sí o por no la voluntad de donar órganos. Es importante que se manifieste por sí o por no, pero que lo haga. Bien, bueno, gracias Gaby, nos reencontramos la semana que viene, ¿eh? Muy amable por todo su trabajo y también muy completo todo. Felicitaciones. Hasta la semana que viene.